Bueno, no sé, el profe seguramente está buscando la variante para ese puesto. Obviamente no me desagrada. Como le dije al profe, me gustaría jugar y bueno, seguramente será donde él me quiera, en el sitio que me quiera poner, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos metidos en lo que va a ser el partido del domingo y bueno, ojalá Dios quiera que el que entre haga lo mejor, ¿no? Para el equipo. ¿Cómo te sientes en esa posición? ¿Eh? ¿Es nueva para vos y has jugado ahí? No, todavía no he jugado, pero no desconozco la posición y entonces creo que, bueno, uno va a tratar de hacer lo mejor siempre para bien del equipo y bueno, estamos entrenando, estamos tratando de capacitarnos un poco más en ese sector y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de jugar y bueno, lo más importante es de tratar de hacerlo lo mejor para el equipo y bueno, el equipo tiene que estar 100% para el domingo, porque el domingo es clave sumar los 3 puntos, ¿no? Me decía por ahí Martelli que con Cravioto ya habían ensayado un poco del tema de Ernesto Cristaldo como central. Sí, ya habíamos ensayado un poco, pero todavía no jugué, pero bueno, creo que esta semana seguramente el profe va a definir y bueno, el puesto que juegue seguramente voy a tratar de hacer lo mejor para el equipo, ¿no? Te vi practicando el rechace hasta después de que se acabó la práctica, ¿eh? Sí, estamos tratando de cuidar todos los detalles, te vuelvo a repetir, de hacerlo mejor, de hacer un entrenamiento completo, de todo lo que nos hace falta, de corregir los errores que hemos cometido en partidos anteriores. Y bueno, seguramente si juego en ese puesto, Martelli es un jugador de mucha experiencia, que es jugador de selección, jugador de mucha jerarquía, entonces seguramente él me va a ayudar mucho en esa posición, ¿no? De todos, son cinco finales, cinco que hay que ganarlas. Sí, si queremos aspirar al campeonato, yo creo que son 5 finales, son finales importantísimos. Bueno, todas las finales son importantes, ¿verdad? Pero vamos a ir paso a paso. La primera final que tenemos es Oriente, y bueno, la verdad que nos estamos mentalizando para ese partido. Sabemos que en esa cancha siempre se nos complicó, siempre fue difícil. Y bueno, seguramente este partido no va a ser la excepción y va a ser un partido complicado, difícil, pero estamos tratando de cubrir todos los errores que hemos cometido partido anterior y bueno, llegar 100% para este partido, ¿no?